Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl para todos sus oídos. También en vivo y en directo en la radio Lafkenche del Litoral Central en el 87.5 y entiendo que en la radio Juan Gómez Millas a través del ciberespacio. Estamos aquí con la Connie, con la Anita, que van a saludar en este preciso instante en el Aire Puro 597. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario, de dónde esté, de en qué parte del mundo nos esté escuchando, pero un saludo a todos los radioescuchas de Radio Placeres, de Aire Puro, este boletín eco informativo de los territorios. Y bueno, estamos en el programa 597, como decía el René, hoy día sábado 20 de julio. Y bueno, tenemos una entrevista acá en vivo de lo que está pasando en términos de salud comunitaria y bienestar. Acá estamos con Romy y con Blanca, que nos van a contar un poquito. Y bueno, vamos a estar con hartas cositas más, contando de glaciares y de, bueno, del TPP también. ¿Cómo estás, Anita? Bueno, acá terrible contenta, hartos programas sin venir, había estado así terrible de quemada, me pasaron un montón de cuestiones, pero ya pasó, viene otra seguro, pero bueno. Sí, pues está súper intensa la agenda noticiosa. Sí. Hay lugares sin agua, la violencia en Gualmapo está así en un momento bien complejo también, harta movilización en torno a TPP-11, pucha, la lista es bien larga, pero lo bueno es que estamos con esa energía que siempre nos interesa mantener en el Aire Puro, que es igual tener puestos los ojos en las propuestas, en las cosas que se está haciendo, porque a veces caemos en esto de tratar de sacar del cerco comunicacional un montón de noticias malas, pero también están en ese cerco comunicacional un montón de noticias buenas. Así es que bacán, una alegría grande estar con dos mujeres que activan un espacio comunitario al que le tenemos caleta y cariño de acá de Valparaíso y del que tenemos harto que aprender, pues. Así es que bacán igual partir con esa energía que esté presente en el Aire Puro, aunque a veces nos cueste. También. Sí, pues así que bien contenta de estar acá. Yo igual así a veces me desaparezco, otras veces aparezco. Así que acá, bueno, vamos a partir este programita con una cancioncita. Bueno, que con el saludito de las compañeras que están por acá. ¿Cómo estás, Romy? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación, chiquillos y chiquillas. Contento de estar aquí en La Placere y también de vuelta a esos cariños que desde el Espacio Santana también y desde los espacios en resistencia es lo que nos encontramos siempre. También harto cariño a la Radio Placeres por estar siempre, por abrir siempre el espacio a las malas y a las buenas noticias también. Así que agradecida de estar acá. Hola, yo soy Blanca Cortés. También agradecida y súper contenta de que exista un espacio como este para toda la gente de Valparaíso. Un abrazo gigante para todos y felicitaciones para la gente que trabaja en la radio. Oiga, Blanca, ¿y de dónde vienes para la gente que te está escuchando? Pucha, mira, yo si pudiera decir una canción que me interpreta, yo diría que no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Esa es la verdad de las cosas, porque soy un poquito...

de eso se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not myself. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en este aire puro, hoy día sábado 20 de julio y estamos de vuelta con Romy y Blanca, que vienen del Centro Comunitario de Salud Integral Santa Ana. El espacio Santa Ana, un poco para contextualizar a los compañeros que nos escuchan, es un espacio bien antiguo, pero igual nos pueden contar un poquito de la historia, ¿no?, de Santa Ana y esta nueva como fracción que sale de un bracito nuevo de salud comunitaria. Así es. Bueno, el espacio Santa Ana, para quienes no lo ubican, se encuentra en Cerro Cordillera, en Valparaíso. Un espacio que ya lleva 10 años funcionando ahí, una recuperación de una capilla antigua y una escuela, hogar. Tuvo muchos pasados ese lugar, el espacio Santa Ana. Y actualmente es un centro comunitario donde, bueno, además de trabajar por medio de talleres, por medio de la educación popular, de la forma de la autoformación, hay talleres culturales, artísticos, se hacen eventos, también obras de teatro, ciclos de cine, talleres de comparsa, etcétera. Hoy en día hemos abierto una nueva línea que es el área de la salud. A raíz del movimiento que se levanta en Valparaíso, de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, ¿cierto? Desde donde participamos como Espacio Santa Ana, junto a otras organizaciones comunitarias de Valparaíso. Tomando este compromiso y este fin de hacernos cargo, entre comillas, un poco de un área que nunca habíamos tocado, que era la salud, es que abrimos este espacio dentro de Santa Ana, que es el Centro Comunitario de Salud Integral, donde ahí invitamos a varias chiquillas que ya habían trabajado, que llevan tiempo estudiando y trabajando y colaborando en esto, en otro espacio. Entonces las convocamos y las invitamos a levantar un proyecto juntos y juntas, y bueno, las chiquillas, que Blanca les podrá hablar más de eso, tuvieron muy buenísima disposición. Blanquita estaba de antes de que abriéramos el espacio de salud integral, estaba hace un año ya con nosotros, compartiendo todo generosamente, todos sus conocimientos ahí para los compañeros del espacio. Así que junto con Blanquita y otras compañeras empezamos este espacio, ya lleva 2 meses, ¿cierto?, más o sí, menos. Claro. Blanca les puede hablar un poco más de las terapias que ahí se hacen, y ahí yo les puedo contar un poquito sobre la dinámica y los horarios y eso. Bueno, la verdad, las cosas que yo puedo hablar con propiedad acerca del biomagnetismo, que es lo que yo, en la terapia que yo imparto. Pero a mí me parece que son varias, ¿ah? A mí me parece que lo más importante de todo esto es que estas terapias, que son privativas prácticamente, hoy día son accesibles. O sea, el espacio Santa Ana permite que hoy sean accesibles para la población. Entonces me parece a mí que es súper importante que también la gente aproveche esta posibilidad. Bueno. Súper bien, pues Blanquita, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti como un poco participar en este espacio, como abrir tus conocimientos a la comunidad, ¿cierto? Y como de manera colectiva también. Ah, mira, para mí ha sido de verdad una tremenda experiencia. Yo, felizmente, siempre he tenido una clara propensión al trabajo colectivo. Aparte que comparto plenamente el pensar de, bueno, de gente como Maturana, por ejemplo, de que el ser humano es inminentemente colectivo y colaborativo. Y este modelo económico y cultural de este momento, que hace que las personas seamos cada día más individualistas y que lo naturalizamos además, pero eso yo creo que no corresponde, y lo comparto plenamente, no corresponde a la realidad del ser humano, y es lo que nos enferma realmente. Porque hay una... De algún modo es como que nos escindimos de nuestra naturaleza, ¿te fijas? Entonces... Estas terapias, hacerlas colectivas, nos permite volver como al centro, como a entendernos como un todo integral. Uh-huh. Y yo creo que eso es, entonces, aprovechar también este minutito para hacerle un llamado a la gente de Cerro de Cordillera y a Valparaíso en general, que asistan a este espacio, que pidan horas, ¿verdad? Porque está, pero toda la buena onda realmente de todas las personas que trabajan ahí, no solamente las del espacio, bueno, que ellas, que son las que parten principalmente, ¿verdad? Y también de parte de nosotras. Claro. Sí, pues igual, como le iba a preguntar, ¿cómo ha sido como, bueno, esta construcción de como de cambiar la idea de salud, al menos como en el cerro? ¿Cómo ha sido recepcionado como por la comunidad? Porque también es una propuesta nueva, es una propuesta que surge a partir de, claro, como el caso de Amelia, a partir de lo que se constituye la mesa. La mesa comunitaria por la salud digna. Entonces, como hay toda una apuesta de una salud comunitaria, la salud, hagámosla nosotras desde la comunidad, nosotros. Entonces, ¿cómo ha sido recepcionada esa idea y cómo se ha activado también? Porque si fueran una o dos, pero ya la carpeta, como cierto, como de un poco de servicio de lo que se está ofreciendo, igual es amplia, entonces hay harto. Así es. Bueno, la verdad es que la recepción igual ha sido buena. Primero la recepción entre los compañeros y las compañeras de Valparaíso, que hemos empezado este movimiento de salud, ha sido bastante buena en el sentido de unificar los objetivos que tenemos, de dejar de trabajar de forma individual en lo que es salud y unir esas fuerzas para realmente hacernos cargo de la salud, ¿cierto? Partió súper bien, igual con lo del congreso, la verdad. Varias de las chiquillas que están dentro del espacio de salud comunitaria integral participaron en el congreso de salud que hizo la mesa también. Dentro de este, bueno, para los que no saben, el congreso de salud es un congreso que se hace con los consejos locales de salud, que es la representación de los territorios dentro de los consultorios. Entonces, este año, como se amplió a las organizaciones comunitarias, y desde la mesa levantamos acá en Valparaíso el Congreso Nacional, dándonos la vuelta larga, ¿cierto? Antes los congresos eran solamente nacional, iban solo los consejos locales. Nosotros nos dimos la vuelta larga y hicimos los congresos territoriales primero, después los regionales y al último el nacional, para que realmente llegara la voz de los territorios a ese Congreso Nacional. Entonces, una de las temáticas que se toca en el Congreso, que antes no se había abordado en los congresos anteriores, es justamente la salud holística, la medicina ancestral, la medicina alternativa, las terapias complementarias. Como un tema solo fue eso, además de la salud y el medio ambiente, de la salud y el género, la salud mental y todo lo demás que se había trabajado antes, ¿cierto?, que tiene que ver con el rol del Estado, financiamiento, etcétera. Si bien sabemos que esa es una lucha a lo estructural, también una de las cosas que más se habló en el Congreso y que más nosotros aprendimos también es que no podemos esperar solamente ese cambio estructural, que por supuesto que hay que lucharlo, sino que empezar a hacernos cargo ya. Y por eso es que decidimos encaminarnos en esto, y la verdad es que primero la recepción por parte de las compañeras que hacen las terapias, buenísima, porque al tiro a disposición, las terapias son con trueque, son con valores muy mínimos, encuentro yo, comparado con lo que es el mercado, que las terapias son súper carísimas, ¿cierto? Las chiquillas son así súper... Yo a cada rato le agradezco porque... Nos agradecemos mutuamente, la verdad, porque ellas también felices de compartir sus conocimientos y nosotros felices de poder tener acceso a ellos también. Así que no solamente las terapias, las chiquillas también levantan talleres de formación para la comunidad, ¿cierto? Cada semana están sacando un taller abierto a la comunidad, entonces es educar también al respecto. Así que quizás Blanca les puede hablar y nombrar cuáles son las terapias que hay en estos momentos en el taller. No, con su lente. Pero mostrarla. Lo veo. Tenemos, hay flores de Bach, hay tinturas madre, con vaos de asiento, que es una compa que trabaja la hierbatería, ¿cierto? Hay masajes descontracturantes con ventosas, hay terapia térmica. Que una terapia que tiene que ver con la temperatura corporal, ¿cierto? Como con equilibrar la temperatura dentro de nuestro cuerpo para evitar enfermedades. Una terapia súper interesante, para mí nueva, la verdad. No la conocía. Acupuntura, biomagnetismo y Reiki. Buenísimo. Quiero ir a todo. Su masaje. Oye, y eso con ventosa es como, bueno, como quizás recuperar un poco este como conocimiento así antiguo de para sacar los aires, ponte tú. Sí. Eso era como que la abuelita, yo me acuerdo que mi abuela hacía eso de poner una velita con una moneda y un vaso encima. Y un vasito, y sí. Para sacarte los aires, que es como cuando hay cambio de temperatura, ¿cachai? Como, claro. Esto igual tiene que ver como con la irrigación sanguínea, como que donde tú colocas la ventosa haces que la sangre fluya más libremente en esos sectores que uno tiene contracturado, ¿cierto? Entonces, eso para eso es lo que ayuda la ventosa. Yo he aprendido mucho. Muy buena. Me interesa harto con los talleres. Oy, es que, aparte de eso, como que se liberan también estos conocimientos que quizás siempre están ahí como pulsando, así, pero... que uno dice, claro, como mi abuela me decía, pero nunca como se habían como quizá reivindicado como salud popular. Sí, así es. Oye, igual también que cómo es el impacto de ese espacio al interior del espacio Santa Ana, porque típico que uno así como un cero en autocuidado, entonces ahora es como, ahí está al lado. Exacto. Así, no podía andar con el cuello tieso tanto rato. Qué bacán. Ahí la Blanca a lo mejor les puede explicar un poquito más cómo ha sido la recepción de, cómo lo ve ella como terapeuta, ¿cierto? La recepción por parte de los compañeros y las compañeras dentro del espacio, como así en la comunidad también del cerro. Bueno, yo noto que, bueno, de partida el solo hecho que la gente de Santa Ana haya decidido abrir este espacio ya habla por sí solo de la intención que tienen, ¿cierto?, de un servicio amplio a la comunidad y de su compromiso además con la comunidad. Pero aparte nosotras como terapeuta, yo noto que hay como mucha alegría de poder desde este espacio brindar estos conocimientos a la gente. Y también he notado que la gente que ha ido va con una confianza tremenda en que esto sí es súper efectivo. Ahora, siempre hemos aclarado que estas terapias son complementarias, que por sí solas no necesariamente van a sanar en caso de enfermedades que son más serias, ponte tú. Pero en el caso, por ejemplo, del biomagnetismo, se puede curar inclusive hasta algunos tipos de cáncer. Maravilloso. Igual sí, yo igual he escuchado eso como con gente que se ha tratado tipos de cáncer y sí, o sea, como hay un escepticismo también como generalizado, ¿cierto? De no, la terapia alternativa, como alternativa y no como un efectivo tratamiento. Entonces, ¿vamos a una musiquita, René? Sí. Muy buena. ¿Qué nos vamos? Sí, buena la conversa, porque son alternativas a un modelo que economiza todo. Entonces, todas estas terapias, como ustedes decían, en otros espacios son súper caras, no son muy asequibles para la mayoría de la gente, o se reniega su utilidad porque se levanta lo más farmacéutico y químico. Y a propósito de eso, a la Anita siempre le da risa porque trato de hacer la vinculación con la canción que viene. Está bien. Encontré justamente una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando. Esto es la Pato Gallina Sound Machine y la canción se llama Remedios. Nos vamos con eso y volvemos con una segunda parte de conversación con este tremendo espacio para la salud comunitaria que hay en el tremendo espacio Santa Ana de Valparaíso. Soy Sofía López de la agrupación Macleta Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será en aire puro? Volvemos en este aire puro 597. Un saludo al Checho y la Mel que andan de viajecillo. Así que un abrazo gigante acá desde la Anita, desde la Connie, desde la Paloma, desde el Lauti para ustedes dos. Y también un saludo, como dice el Checho, y ahora como que lo trato de sumar al saludo inicial, a todos los que se organizan, a todos los que hacen algo y no solo le ponen me gusta en Facebook o lo comentan a través de las redes o de un computador, sino que son capaces de hacer comunidad para ir tratando de resolver colectivamente distintas esferas. Está lo de trabajo, está lo de economía, está lo de vivienda, está lo de consumo y también súper importante está lo de salud, para tratar de hacer un mayor equilibrio ante esta gigante fuerza que tiene el capital metida en el tema de la salud, claramente con la despotenciación que se hace fuertemente de estas alternativas o del modelo más público para que la gente tenga como un acceso de calidad oportuno e igualitario, a propósito de lo que sucedió con Amelia hace un año y 16 días más y dos semanas. Entonces estamos acá con un espacio en Cerro Cordillera que se abre a esta oportunidad de hacer una reflexión y una acción sobre el tema de la salud. No es solo hacer un servicio de las distintas terapias complementarias que se mencionaron acá, sino que también invitar a la reflexión a la gente de un espacio que desde la comunidad hay tratado de resolver distintas cosas, y el tema de la salud es uno más nuevo, pero que también es súper importante y que no me cabe la menor duda, lo necesitamos todos los colectivos, todas las organizaciones que podemos ir avanzando hacia eso. Uy, y acá yo no me resisto a una pregunta, que es que hay una terapeuta en biomagnetismo. Entonces, todas estas terapias suenan súper extrañas. O sea, quizá hay personas que dicen, oh, es justo la terapia que yo estoy haciendo y estoy pagando, no sé, 40 lucas por la sesión, y le interesa saber, quizá, oye, quizá en vez de ir a donde esta persona que cobra súper caro, podría ir a Santa Ana y además colaborar con una propuesta política que está tratando como de ver el valor de estas terapias más allá de su mercantilización. Entonces está súper interesante ver cómo, qué respuesta se le daría a esa persona. Y por otra parte, alguien que escucha y dice, ¿qué es esa cuestión de biomagnetismo? Porque suena así como, no sé, a mí, yo tengo, por ejemplo, hipotiroidismo, y una vez me recomendaron que hiciera biomagnetismo, y yo nunca entendí qué se refería a eso. Además, ¿de un ismo a otro ismo, de nuevo? Ah, basta de ismo. No, pero a lo que voy, bueno, esto tiene que ver también con mis pésimas prácticas de autocuidado, porque muchas siempre así, cuando la cuestión ya está muy patéticamente mal, pero yo pienso que voy mal porque me está costando mucho despertarme, ¿verdad? Estoy así con el hipotiroidismo heavy. Entonces, ¿usted nos puede explicar qué es el biomagnetismo? A ver, mira, el biomagnetismo es una terapia en donde se aplican imanes en ciertas partes de tu organismo, ¿verdad? Un negativo y un positivo, que hacen que tu pH se equilibre. al equilibrar el pH, hongos, virus y bacterias que te habitan, ¿verdad? Y que hay una sobrepoblación de ellas que terminan enfermándote, se eliminan. Eso es, así dicho en simple. Y como te digo, es eso, un imán positivo y uno negativo. No hay que hacer ninguna cosa especial, no tenés que sacarte la ropa, nada. Eso es todo. No sé, alguna otra. Sí, pues un regulador, claro, un equilibrador de pH, claro, claro. Eso es lo que hace en definitiva. Para los que se interesen o si a ti te interesa, la primera sesión es una hora. Ya. Necesariamente tiene que ser una hora, porque se hace un rastreo mediante el movimiento de los pies, ¿verdad? Donde el pie derecho se acorta cuando hay una, cuando tu cuerpo está manifestando que hay una problemática en ti. Entonces después uno hace, qué sé yo, ve cuántos imanes te tiene que poner y entonces se parte. Y yo me demoro en eso más o menos como, qué sé yo, a veces más de media hora. ¿Te fijas ahí? Entonces tiene que ser una hora necesariamente. Y se ve lo emocional y lo físico. Es súper interesante en todo caso. Y es efectivo, lo digo yo, porque no porque yo solamente lo haga, sino que porque a mí me ha funcionado. Así es como yo decidí también estudiar esta terapia, porque a mí cuando las primeras sesiones que yo me hice, lo más barato que yo he pagado en ese tiempo, hace años atrás, 17,000 pesos. Hoy día está sobre los 20. Entonces, por eso que creo que debe democratizarse el acceso a esta... a estas terapias. Esa es. Oye, bueno, igual antes como de pasar a los precios y todo este tema, ¿cómo se hace más popular esta, o sea, ¿cómo lo masificas? Sí, ¿cómo lo liberamos estos conocimientos también? Y, ¿y cómo la gente lo puede entender un poco más? No sé, como en la conversa. Bueno, esta es una forma. Esto que están haciendo ustedes acá es una forma de es una forma de masificarlo. ¿Ya? Se me olvida, perdón. Lo que sucede es que no me acerco lo suficiente al micrófono y me retan. No, eso no es verdad. Bueno, se me fue la onda, po. ¿Cómo masificar? Esta es una forma. Y hoy día, en este mismo momento, no sé si solo en Cordillera, pero hay un puerta a puerta donde andan haciendo propaganda, están dando a conocer a la gente el acceso de estas terapias para que, qué sé yo, vayan a Santa Ana. Y además de eso, como les contábamos de antes, las compañeras hacen talleres también, donde educan respecto a las terapias que se hacen dentro del espacio. Como les decía, las chiquillas tienen un concepto muy bonito también desde un inicio, que se refieren a la gente que va a atenderse no como pacientes, sino que como consultantes, y la idea de eso es como cambiar ese concepto de que somos pacientes pasivos que esperamos que venga otro a hacerse cargo de nuestra salud. Las chiquillas y lo transmiten un montón dentro de sus terapias y dentro de los talleres que hacen también. No es solamente, como decía Blanquita, entregar un servicio, sino que es educar de cómo hacerme cargo yo de mi salud. No es ir y tomar la terapia y después salir de ahí y seguir con los mismos hábitos, sino que las chiquillas transmiten sus conocimientos, no solamente hacen el servicio, por así decir, que feo, claro. Suena servicio, no solamente entregan la terapia, sino que además educan al respecto y eso es lo más importante de esta apuesta, sobre todo. Es que eso es lo más interesante, como yo creo que hacia allá apuntaba mi pregunta, que cómo hacemos de esto como un proceso más largo que la medicina alópata, ¿cierto? O la medicina tradicional, que es la que, en la que, no sé, pues, nos pasan una pastillita y ya se acabó el dolor, y que es muy a corto plazo y que nos trae la repercusión a nuestra salud, como en este trayecto como de educación, ¿cierto? Es donde podemos transformar nuestros hábitos también. Y, disculpa, además paralelo a la, al centro, se me había olvidado nombrar, varias de las compañeras que están ahí también levantaron un encuentro de yerbatería en Cordillera, hace meses atrás, ¿cierto? Y cada cierto tiempo están levantando encuentros de yerbatería dentro de Cordillera también en distintos espacios. Esto no nace de Santa Ana, nace de compañeras que se autoconvocan y deciden empezar a trabajar esta temática en conjunto con el CEFAN también, en conjunto con el TAC, el Taller de Acción Comunitaria, y otros espacios del Cerro también, donde también pues educan por medio de la yerbatería respecto a las medicinas ancestrales y por ese lado también educan a la población. Así que hay varias iniciativas, la verdad, no solamente el espacio y las terapias. Super, ¿te iba a decir algo, Blanquita, recién? Ya se me olvidó, no. Perdón, no importa. No, pero respecto a como a este, como educar, como el tomar como la salud como un proceso también, bueno. Es que mira, es lo que tú dices, es un proceso. Lo que ocurre es que culturalmente está esto de querer como resultados inmediatos. Entonces la gente, claro, recurre más fácilmente a una pastillita, aunque la pastillita no sea recetada por el médico. Este tipo de terapias no tienen un resultado inmediato, pero lo tienen. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que va a ser un proceso. Yo espero que no sea larga la comprensión, ¿cierto?, de la importancia de primero de acceder a este tipo de terapia y bueno, y querer usarla, pues, y además de eso, de interiorizarse lo que significan. Y entonces ahora, como podríamos como ir redondeando para ir cerrando también como esta entrevista súper linda que hemos tenido hoy día. Bueno, ¿qué por un lado, qué talleres, si es que hay talleres acá en este espacio, y qué servicios ofrecen en este espacio de este Centro Comunitario de Salud Integral en Espacio Santa Ana, Cerro Cordillera? Les voy a leer pequeñas reseñas de cada una de las terapias como para que la gente que no conoce mucho vaya interiorizándose. Las flores de Bach es una medicina complementaria que tiene la finalidad de restablecer el equilibrio en los planos físicos, emocionales, mentales y espirituales mediante los principios fundamentales contenidos en esencias florales específicas. Y ahí tenemos a la compañera Susana, que es la que hace flores de Bach. Tenemos a la Ingrid, a la compa Ingrid también, que ella hace las tinturas madres, trabaja la hierbatería por medio de las tinturas madres, los vaos de asiento y de aceite, ¿cierto? Y son concentraciones de propiedades de plantas medicinales maceradas en alcohol, las tinturas madres, ¿cierto? Y que se utilizan en forma de gotas durante el día y sirven para prevenir y tratar cualquier tipo de dolencia. Y lo otro son los vaos de asiento, ¿cierto? Que las mujeres conocemos más de eso, creo, que los hombres, que son los tratamientos para todo lo que tiene que ver con nuestra útera, ¿cierto? Con las infecciones que a las cuales las mujeres estamos más propensas, ¿cierto? Entonces son vaos de, como los vaos que nos hacía la abuelita cuando estábamos resfriadas, ¿cierto? Con un pañito para respirar, estos son de asiento, ¿ya? Tenemos también masajes descontracturantes con ventosa que hace la compañera Romina, ¿cierto? Que es un método ancestral chino que estimula la circulación sanguínea y linfática, liberando las toxinas, las contracturas musculares, y que reduce el dolor y el estrés. Está la terapia térmica que hace Valentina, y es una técnica ancestral que es destinada a recuperar el equilibrio térmico digestivo y nervioso del cuerpo mediante baños a vapor y abluciones de agua, cataplasma de barro y plantas medicinales. Está acupuntura también que hace la compa Romina, que es una técnica ancestral china que busca equilibrar la energía del cuerpo, tonificando las deficiencias y drenando los excesos. Se puede trabajar en cualquier dolencia y no interfiere en un tratamiento alópata. El biomagnetismo, que ya nos habló la Blanquita, ¿cierto? Y el Reiki, que es la terapia que realiza Susana también, que es una terapia vibracional que consiste en armonizar el cuerpo y la mente a través de la canalización de la energía universal. Esas son las terapias a grandes rasgos, ¿cierto? Ustedes las pueden ahí googlear y educarse un poco más. Y Blanquita nos puede dar, informarles respecto cómo es el trueque, dónde pueden acceder a comunicarse con ella, ¿cierto? Bueno, todas entregamos nuestros números de celular para que pidan hora directamente. Y, a ver, espérate. Mira, los días lunes está masaje descontracturante. Esto no alcanzo a ver los horarios, fíjate. Yo creo, mira, es que son varios horarios, chiquillas. Cada una de las terapeutas tiene distinto horario, y en la mañana, en la tarde, distintos días de la semana. Hay un correo que es el saludintegral.santaana, con las dos A, santaana@gmail.com, donde pueden escribirle directamente a las chiquillas. Y bueno, dentro de la página del Espacio Santa Ana, dentro del Facebook del Espacio Santa Ana, están los teléfonos de las chiquillas. No sé si los digo ahora acá. O si les parece también, quizás lo podríamos subir al Facebook de la radio. También hay un flyer ahí dando vuelta, porque claro, todas tienen horarios distintos, la verdad. Por eso es mejor comunicarse directamente con ellas. Es un poquito largo, claro. Claro, son hartos teléfonos y hartos horarios distintos. Pero ahí está el correo, están las páginas y el espacio, pues, que se acerquen nomás, y ahí está toda la información. Ya, pero lo importante es que si están los contactos, es porque la decisión como para organizar esto es que uno se comunique directamente con la terapeuta. Exacto. A la que uno quiere visitar. Así. Correcto. Es. Ya, bacán. Nos vamos a una cancioncita entonces, y les agradecemos, chiquillas, por este espacio, por toda esta información, este compromiso también con la salud y con el bienestar de todos y todas. Así que eso, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. No, agradecida a ustedes realmente por brindar esta posibilidad. Y Romy, no sé si alguna noticia, algún aviso de lo que sea que quiera aprovechar. Ya, sí. Gracias por el espacio. Primero, agradecer a toda la gente que se movilizó, que apoyó, que difundió la movilización del 4 de julio, ¿cierto? Donde se cumplió un año del fallecimiento de Amelia Salazar Jorquera, ¿cierto? La hija de nuestros compañeros, que muere por el que se le niega una cama en el Hospital Carlos Van Buren. La mesa comunitaria, contarles que se sigue trabajando, hay mucho por hacer, ¿cierto? Así que primero el llamado a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones de base, a quienes tengan y sientan el compromiso de movilizarse respecto a la salud que merecemos, a la salud digna y comunitaria, ¿cierto? Acercarse a la mesa comunitaria por la salud digna. Vienen varias fechas, la verdad que todavía no puedo confirmar acá porque estamos ahí en proceso. Pero seguimos reactivándonos, pues seguimos movilizándonos respecto a la salud. Como les decía en un comienzo, estos espacios de salud es una de las ramas que hemos decidido trabajar, pero son varias, así que no dejar el movimiento, no dejar de visibilizar en las calles y nada, pues llamado a hacerse cargo, a hacerse parte de aquellos espacios que son lo que nos corresponde, así que... la Mesa Comunitaria por la Salud Digna también está en Facebook, ahí donde nos pueden contactar y organizarnos nomás, pues chiquillos. Eso, y además de salud integral, también queda. Hay hartas aristas como lo que mencionabas tú hace un ratito de salud y medio ambiente y otras líneas, así que ahí propuestas un poco más integrales, quizás como para construir una salud comunitaria. Así que hay que poder acercarse a la mesa para empezar a articularse y organizarse, o para seguir. Oye, y muchas gracias, y bueno, como también complementar un poquito para finalizar, como que la movilización, igual hubieron más de 10.000 personas en las calles, o sea... Sí, fue gigante la verdad, y bien familiar también, había un bloque de niños también... Nada, pues no olvidar que desde la infancia esto, entonces no invisibilizar eso, estamos por la defensa de una niñez sana, ¿cierto? Resguardada, con derechos, y la salud es fundamental, es transversal, entonces contento de que la gente se esté despertando al respecto. Y hay harta lucha, la verdad, pues el mismo TPP, que mañana, el no TPP 11, que mañana cierra el plebiscito, ¿cierto? Llamar a la gente a votar, el espacio de salud comunitaria integral también es un punto de votación. Si alguien ahí no tiene acceso a internet o le cuesta un poquito acercarse al espacio, y lo ayudamos a votar. Eso, pues el 25 también está la marcha de aborto libre, seguro, ¿cierto? A las 6:30 desde Plaza Victoria. También es una de las luchas y una de los temas que se tocó en el Congreso, a las cuales también adherimos. Súper. Ya pues, chiquilla, muchas gracias por estar acá. Sí, pues no, nada, muchas gracias. Siempre atentos a lo que pasa en Santa Ana, un espacio comunitario que está en un cerro del puerto, que de pronto para la gente que está escuchando de otros lugares hay que explicarle dónde está, pues no está, no es un centro, no es un espacio que esté en el centro, que esté, es un espacio comunitario que está arriba, en un lugar muy hermoso, y en el que uno entra y hay harta vida, pues así es que, y que tensiona, que nos pone en tensión por distintas razones, pero yo por lo menos y en el aire puro estamos así como súper contentos de que este espacio crezca y que vaya sacando este otro tipo de propuestas como este centro de salud integral, que dan cuenta de un proceso de politización súper interesante detrás, como que no es la propuesta de salud integral así como súper loca que está de moda y acá vamos todos porque es como la moda y es un buen negocio. No, pues acá hay como todo un proceso que tiene que ver con todo lo que otro que se estaba diciendo, pues. Así es que está bacán ver cómo el espacio va como problematizando cada vez más como los temas a los que va entrando. Pues como que igual es un espacio para aprender, siento, pienso. Excelente todas las reflexiones y emociones, también remedio y sanación es la ternura. Nos despedimos de este bloque con El Árbol de la Ternura de Calfú y Tata Barahona, y muchas gracias, y vamos a estar compartiendo siempre, estando invitados, este es su espacio. Y estaba pensando mientras hablaban que sería súper interesante tener un espacio semanal de salud integral y comunitaria en la Radio Placeres. Así que ojalá puedan confluir las cosas, no solo en la Radio Placeres, sino que la pienso más para la red de medios de los pueblos y los distintos portales comunicativos que existen. Nos vamos con Tata Barahona y Calfú. El espíritu responde, es bello tu canto y tan profundo como las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a comprender. Escucha como las cuatro tierras te acompañan. Te sueña la luna, el sol, te sueña. Oh, yo querría la eternidad de tu regazo. Oh, yo querría la eternidad de tu regazo. Feidi Kalelu, Feidi, Incheta Tia Liwen Rumel, Nifeleal Meno, Kolila Liwen Eal, Rumea Fi Nirayen Pingen, Kayibun Meu, Filianto Nitapul, Ayikainen Kuruf Meu, Welu Tatia Liwen Rumel, Nialiwen Meno, Kolil Meal, Feidi Nenechenko Trupalei, Nimongen Meu, Wethaya Wunmu, Takpan, Imimu, Numale, Ayinwen, Pipiyeu, Rumu, Emenianeu, Pifunta, Imimu. El espíritu responde, es bello tu canto y tan profundo como la. las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a comprender. Escucha como las cuatro tierras te acompañan. En Radio Placeres, los chilenos opinan acerca de la última campaña del CONACE contra la marihuana. CONACE, pégate en los dedos. 87.7 FM, Radio Placeres. Estamos escuchando Aire Puro. Volvemos en este programa Aire Puro número 597, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Le mando un tremendo, un gigante, un estratosférico saludo al Facu, a la Paloma que está aquí al lado, y también a la Eve. Abrazotes y besotes gigantescos. Estamos acá finalizando la sección 1 de el Aire Puro y entrando a la sección 2, donde tenemos una entrevista que vamos a estar realizando. Ahí la Connie va a hacer un contacto telefónico. Si no vamos, llamamos. La escuchamos. Estamos con Jesús Martínez y María Jesús Martínez y desde el movimiento de la Coordinadora de los Territorios en Defensa de los Glaciares. ¿Cómo está Jesús? Hola, chiquillos. Muy bien, muchas gracias por nuevamente la disposición y la disposición que tienen para darnos siempre el espacio para dar a conocer las novedades respecto a glaciares. Súper, y bueno, este contacto lo estamos haciendo porque se está moviendo harto el tema de la ley de los glaciares, ¿cierto? Que ahora está en trámite. Cuéntanos un poco de eso, de lo que ha pasado las últimas semanas. Bueno, partir diciendo y recordando que nosotros conformamos la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que agrupa a 29 organizaciones de las regiones tercera, cuarta, quinta, la metropolitana, la séptima, novena, la décima y la undécima. Y somos organizaciones que muchas de ellas en sus territorios están enfrentando y defendiendo los glaciares de proyectos extractivos que lo están amenazando y afectando y perjudicando, como por ejemplo las personas, la gente del Elqui, la gente del Huasco, la gente de Cajón del Maipo, gente de Aconcagua, la gente de Lo Barnechea, entre otros sectores. Y antes de meternos a lo que ha sucedido esta semana, me gustaría entregar algún contexto para la gente, para que la gente entienda por qué son tan importantes los glaciares hoy y siempre, pero sobre todo hoy en la coyuntura que estamos viendo de emergencia climática, de crisis climática, para empezar, decir para la gente que no los conoce, porque hay mucha gente que no tiene idea qué son los glaciares, cómo son, dónde están. Los glaciares, para que la gente lo entienda, son grandes montañas de hielo. Esa es como la imagen más gráfica que uno puede dar para que la gente lo pueda entender. Claro. Y en Chile, todas nuestras regiones administrativas tienen glaciares, cordilleras. No hay ninguna región que no tenga glaciares. En América Latina hay más de 25.000 kilómetros cuadrados de glaciares. Hay glaciares desde Venezuela hasta Chile. Y de ese 25.000 kilómetros cuadrados de superficie de glaciares en América Latina, nosotros como país, o esta cordillera, o la cordillera que nos presta, o que uno se adueña, o dice que es Chile, la cordillera donde nosotros nos desplazamos como país, contiene y alberga más de 23.000 kilómetros cuadrados. De ese 25.000 que forma América Latina, es decir, en la cordillera de Chile se concentra más del 91% de los glaciares de América Latina. Y eso es algo sumamente importante, porque estamos hablando que a nivel mundial, solamente cuando hablamos de los hielos de los continentes, tenemos una superficie de glaciares de más de 727.000 kilómetros cuadrados. Entonces, que los glaciares de América Latina se concentren en Chile nos pone a nosotros en un rol sumamente importante, nos entrega una responsabilidad sumamente grande, importante, y que no podemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agua, cuando hablamos de glaciares, estamos hablando de la posibilidad de agua para el futuro. Porque para que la gente, si no lo sabe, el 70% de la población de nuestro país se abastece de agua que proviene de los glaciares. Y eso es algo sumamente importante. Porque, por ejemplo, estamos viendo que en la quinta región, principalmente, como un ejemplo más claro, ya no está lloviendo en el invierno. Quizá en Valparaíso la condición no es tan grave como al interior del Valle de la Aconcagua, pero al interior del Valle de la Aconcagua el invierno ya no existe. El invierno ya no es como era el invierno. El invierno ya no trae lluvia. Y si el río Aconcagua y los canales y las vertientes que existen todavía se mantienen, no es por arte de magia, es porque en la cordillera hay glaciares. Y son esos glaciares los que están siendo afectados, y son esos glaciares los que tenemos que proteger, porque nos están entregando el agua. ¿Y cuál es el rol que tienen los glaciares? Podemos hablar que hay un rol ecosistémico. Los glaciares albergan ecosistemas o sistemas de vida de las montañas, y les proveen agua a todos sus sistemas, no solamente a nosotros como seres humanos, sino que a todas las flores. Una que está en la cordillera es el agua que está distribuida en las cuencas, son las grandes fuentes de agua, son los vientres de agua que distribuyen el agua por todas nuestras cuencas, son patrimonio natural, no son renovables, y los glaciares se van y los destruimos y se derriten, no tenemos la capacidad para crear nuevos glaciares, y están siendo afectados por factores como, por ejemplo, la industria, que lo afecta directamente destruyéndolo, haciendo caminos en nombre de ellos, explotaciones, vibraciones, dinamitando, etcétera, por dos industrias principales, que son la minería y la hidroelectricidad, y también por el cambio climático. Pero sobre eso me quisiera tirar. Climático, ¿sí? Ya, ahora sí. Que generan precisamente industrias como la minería y la hidroelectricidad, y que es un cambio climático que es generado a nivel mundial por las transnacionales misión. Pero ¿qué ocurrió? Hubo dos sesiones en la Comisión de Minería y Energía de la del Senado, que está compuesta por la senadora Proboste, por el senador Elizalde, por el senador Iñé, por el senador García Huidobro y por el senador Proen. El día miércoles asistió un ingeniero glaciólogo llamado Pablo Weinstein, que es un chileno radicado en Canadá, que es parte de una consultora canadiense que se llama Ingeniero, y que es un glaciólogo que ha trabajado para Pascualama, para Barrick Gold, que es un proyecto emblemático en la destrucción de glaciares, y que gracias a este conflicto que ha sostenido la comunidad del Huasco con la defensa férrea de los glaciares, a Chile se le puso de frente a los ojos el imaginario de que Chile tiene glaciares. Y la demanda por una ley de glaciares. Y esta persona, Pablo Baines, que es ingeniero glaciólogo que ha trabajado para Pascualama, entregó su opinión respecto a la protección de glaciares y al proyecto de protección de glaciares que está en el Senado, en esa Comisión de Minería y Energía, diciendo cosas que a nosotros nos preocupan y que creemos que todas las personas debiesen poner atención y estar alerta y denunciar lo que está pasando ahí, porque él dice que primero que no todos los glaciares son importantes, que no todos los glaciares son valiosos, es decir, él relativiza lo fundamental que son los glaciares, que como ya te hemos dicho, o sea, yo ya te he dicho, tienen roles ecosistémicos, para nosotros son fundamentales porque nos entregan agua a todas las cuencas, y él relativiza eso, o sea, él lo pone en cuestión diciendo que no todos son importantes y que retroceden solamente por el cambio climático. Y él, la visión que tiene del cambio climático es distinta a la que nosotros hemos estado reflexionando, ¿no? El científico como él dice que el cambio climático se ha generado solo. Nosotros decimos que no, que las empresas y las industrias tienen directa responsabilidad. Y con esto de que el cambio climático se ha generado solo, él le resta responsabilidad a la industria, que es una de las industrias que más afecta a los glaciares, que es la minería, porque él trabaja en minería. Y además, una de las cosas que él también dice es que el ambiente periglacial, o para que la gente lo entienda mejor, el entorno que rodea un glaciar, no es importante y no es necesario protegerlo. Y nosotros, contrario a eso, creemos que además de proteger en sí, como ejemplo, ¿no?, los glaciares y el entorno que rodea un glaciar, el entorno que rodea a los glaciares, necesitamos proteger los elementos que están dentro de esos dos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es el permafrost, o el hielo congelado. ¿Y por qué? Porque tanto el permafrost como otros elementos que están en el entorno del glaciar generan agua, son agua. Cuando se derriten, aportan agua. Entonces creemos que realmente una persona de las características de este glaciólogo que ha trabajado para proyectos que sabemos que han afectado glaciares y destruido glaciares, no pueden ser aceptadas. No podemos aceptar que sean invitados y que tengan voz personas como estas, que ponen en cuestión lo importante que son los glaciares, sabiendo nosotros que somos las personas que cohabitamos los glaciares, que los estamos defendiendo porque sabemos lo importante que son. No podemos aceptar que personas como esta tengan voz y sean escuchados, porque sabemos cómo funciona la política en Chile. Sabemos que si tú no tienes un título, todo vale menos. Entonces, por eso nosotros estamos denunciando la presencia y la validez que se le entrega a este glaciólogo Pablo Weinstein de la consultora canadiense PGC Ingenieros, y además son consultoras que están en distintos países del mundo y aquí en Chile también operando, generando toda la información para que el sistema de evaluación de impacto ambiental luego apruebe los proyectos donde ellos participan. Bueno, y el jueves también estuvo presente en la misma comisión el ministro de Minería, Baldo Procurizas, el jefe de la unidad de glaciología y nieve de la DGA, Gino Casaza, y un representante también de Cochilco y uno también del Instituto Chileno Antártico. Y que de todas las presentaciones podemos sacar elementos comunes es que todos creen que los glaciares ya están siendo protegidos por la actual institucionalidad ambiental y que no se deben proteger elementos, como también lo decía Einstein, como el entorno. Ellos creen que el entorno no es importante y que no todos los glaciares son importantes y que además ya están protegidos. Bueno, yo creemos que esas son afirmaciones totalmente falsas. La institucionalidad ambiental es totalmente permisiva, es decir, un colador que no cuela, es un colador que deja pasar todos los proyectos que afectan y destruyen glaciares, y y hay una evidencia clara que existen más de 32 proyectos, entre proyectos mineros e hidroeléctricos, que tienen permiso hoy para destruir, intervenir glaciares y su entorno. Eso es información de la misma Superintendencia de Medio Ambiente, no es información que nosotros estemos diciendo sin ninguna fuente, es información real. Bueno, y otras cosas que el ministro afirmó y que algo que nosotros creemos que por lo menos tenemos que entrar a reflexionar como país es que Chile fue, es y será un país minero. Y eso yo creo que es un elemento que nos lleva a reflexionar y que nos tiene que forzosamente llevar a reflexionar porque ¿por qué tenemos que ser para siempre un país minero? Y en su momento, la minería en este país fue importante. Eso no lo podemos desconocer. Pero la minería hace 30, 40 años atrás no tiene la misma relevancia en términos económicos que un escenario que es distinto. Y es distinto también porque la forma en cómo Chile se desarrolló la matriz productiva o la economía no estaba en las condiciones o en el contexto que hoy nos encontramos, de crisis ambiental. Entonces yo creo que el decir que Chile es y será un país minero nos condena a tener que sacrificar nuestros glaciares, a tener que seguir entregando y seguir privilegiando el uso de la industria del agua versus el uso que nosotros y que los otros ecosistemas debiesen tener la prioridad. Nosotros sabemos cómo funciona el sistema en torno al agua en Chile. El agua fue privatizada, el agua ya no está en nuestras cuencas, ya no corre agua por nuestro río, y eso es resultado del código de agua y de la privatización del agua. Lo que ha pasado también es que nosotros es resultado de eso también. Entonces, movilización extensa de los profesores precisamente por el descuido del Estado de esos servicios que debiesen ser básicos, ¿no? Tenemos los consultorios, los sistemas de salud, las largas filas, gente que no se puede operar, que no hay doctores, que nunca hay medicamentos, etcétera, etcétera. Un montón de problemas en términos básicos por problemas que no han sido precisamente solucionados por la minería, que es, como dicen algunos, el principal sueldo de Chile. El principal sueldo de Chile no está siendo o no está llegando a las familias más humildes, que somos la mayoría. Aquí no estamos hablando de las personas que ganan millones de pesos. Y por otro lado, los ingresos de la minería en términos generales, la mayor proporción de la minería en Chile es transnacional, es decir, extranjera. Las ganancias no se quedan en Chile porque no hay un sistema de impuestos, porque no lo han querido así los políticos de nuestro país, los parlamentarios. Un sistema de impuestos que retenga todo lo que ellos ganan y se llevan a otros países, eso no se está quedando aquí. La minería no está enriqueciendo nuestra vida, o no está favoreciendo nuestra forma de vida. Y aún así quieren que nosotros certifiquemos las fuentes de agua para seguir llenándose los bolsillos a través de la minería. Entonces yo creo que eso no lo podemos permitir, simplemente no lo podemos permitir. Nosotros vamos a seguir denunciando todo lo que ocurra y vamos a poner el ojo y vamos a denunciar todas las aberraciones que estén ocurriendo en esta tramitación, porque nosotros creemos que los glaciares tienen que estar protegidos. En Argentina, los argentinos aprobaron una ley de protección de glaciares. En Argentina los glaciares están protegidos de precisamente, por ejemplo, la minería y otras industrias. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es un gobierno de derecha, tal cual como el de acá, que quiere cambiar esa ley para que las mineras puedan destruir los glaciares. Y están llamando a que la industria minera salga a marchar a las calles. Oye. Imagínate la aberración del... la tensión que se genera por una industria, por la presión de una industria. Y además, otro aspecto sumamente importante, en Argentina están siendo visionarios respecto al contexto global, y ellos han promulgado o se han declarado como país como en crisis ambiental, crisis climática. Que otro desafío de los que... están aceptando algo que nosotros no queremos ver, producto de la presión de las industrias, producto de la presión de los poderosos como locos. Oye, Jesús, oye, estamos así como locos con todos los datos que nos habéis lanzado. De verdad que es un montón de trabajo en torno a la defensa de glaciares, la minería. Sí, además de llevarse, como decís tú, como nuestro bienestar, en el sentido como de contaminar la agua. Además quiere destrozar los glaciares y contaminar esa fuente de agua y de vida. Así que bueno, estamos en contacto, seguimos monitoreando también este proyecto de ley que finalmente se va a aprobar prontamente. Así que te agradecemos por toda la información, Jesús. Ya, muchas gracias, Guillo. Gracias por siempre, se lo agradecemos por la disposición. Y dedico quizás a título personal esta entrevista a Lemuel Fernández, el comunero que fue brutalmente y cobardemente asesinado los últimos días, y reflexionar también en torno a eso y a personas tan valientes como él, que están dispuestos a dar la vida por defender sus ideales, no solamente de él, sino de todo un pueblo. Sí. Muchas gracias, Jesús, y totalmente compartimos contigo la reflexión de que en memoria de todos los que están defendiendo la tierra, los que algunos caen lamentablemente y mueren en ese intento, pero también los que están vivos, como usted, como nosotros, todos los que están ahí resistiendo para la defensa de la vida y de todo. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias, chiquillo. Muchas gracias de corazón. Ya, ahí estamos hablando. Un abrazo. Ahí estamos en contacto telefónico con María Jesús Martínez, de la Coordinadora en Defensa en recuperación de los glaciares, no me acuerdo el nombre y me confundo un defensa poco. Defensa de los territorios, coordinadora de los territorios en la defensa de los glaciares. Bueno, y estábamos en esa entrevista, hizo un recordatorio, o nos recordó a todos también la memoria de Lemuel, y a propósito de eso mismo, esta canción se llama Lucha, Fight On, es reggae de Peter Tosh, que fue también otro luchador social por los derechos humanos en África, a propósito de luchadores que dan la vida por las causas por las que se acometen. Oye, y antes de irnos hablando de gente linda, también un cariñito gigante al Divac, ahí todos los cariñitos, compañeros que nos apañó, como siempre. Sí, y un aguante a todos los compañeros de la radio también, que si bien fluctuamos, somos poquito a rato, otras veces más, pero ahí estamos todo el rato haciendo el aguante, porque en un ratito más vamos saliendo desde el Carnaval de los Cerros, que está ahí transitando en la Violeta Parra, en la toma 18 ahí arriba, el Cerro Yungay Alto, así que pedís el viajecito, compañera. Africa has got to be free. Fight on, brothers, fight on, fight on and free your land. Fight on, sisters, fight on, fight on and free your fellow. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, sisters, fight on. Fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you got nothing to lose, and that is always my views. You got to fight on. I say fight on, brothers, fight on, fight on and free this land. I say fight on, sisters, fight on, free your fellow man. 'Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles, you see, my brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on, fight on and free this land. Fight on, sisters, fight on, fight on and free your fellow man. Brothers have gone in exile for such a long while. Fascism too vile, brothers, fight on. I say fight on, brothers, fight on. Fight on and free this land. I say fight on, sisters, fight on. Fight on and free your fellow man. We need majority rule. Simitan Vasta is too cool. Early morning dew, fight on. Come on, fight on, brothers, fight on. Fight on and free this land. Fight on, my sisters, fight on, fight on and free your fellow man. Fight on, fight on, fight on and free yourself. Fight on, fight on, fight on and free the land. Fight on, fight on. Barrick, mentira irresponsable.

eran más de 400.000 votos, ¿no? Esto significa que el plebiscito ha logrado remover a muchos sectores y ha logrado lo que más bonito, como decía yo, articular a nivel de base a gente, porque la gente se organiza para poner puntos de votación en los lugares más impensados, donde no había un trabajo previo, sino que esto ha logrado, como te digo, unir muchas personas y compañeros por distintas causas. Esto ha unificado y articulado, como te decía, así que ha sido un proceso muy bonito. Aparte, entiendo que, claro, como no solo se vota por internet, sino que también hay distintos espacios de votación, como el que conversábamos en el segmento anterior del bloque de salud comunitaria del Espacio Santa Ana, también ha permitido, estos puntos de encuentro ha permitido, de cierta manera, dialogar y a través de eso también educar a la comunidad sobre lo que significan los tratados de libre comercio y en particular este que se hace sobre tratados de libre comercio que ya existen. ¿Tú podrías explicar la importancia de las personas para que participen de este plebiscito? Claro, mira, en el fondo, ponerse al margen de este proceso es como decidir que no te importa la vida que vas a llevar en los próximos años, porque si bien hoy día tenemos todavía como sociedad, como pueblo, como organizaciones, tenemos detectado muchos problemas, y estas situaciones que hoy día ya no nos gustan se van a poner más difíciles, puesto que este tratado lo que hace es consolidar todo el avance de este modelo neoliberal y el avance de las corporaciones, sobre todo sobre nuestros territorios, e impedir con el modelo organizativo que hace, impedir que los cambios que queremos hacer se puedan llevar adelante, porque fíjate que establecen un sistema que rompe nuestra soberanía, porque toda vez que una corporación de estas que hace los megaproyectos en los territorios, toda vez que ellos sientan que se está lesionando la expectativa de ganancia, entonces en ese momento ellos van a poder demandar al Estado de Chile para, digamos, recuperar lo que pensaban ganar, ni siquiera algo que hayan perdido, su expectativa de ganancia. Entonces esto es realmente... es piratería, ser filibustero. Son corporaciones que, como te digo, quieren asegurar su dinero a costa del bienestar de los chilenos, porque estamos hablando de medidas que les pueden afectar en materia de políticas públicas, como por ejemplo la recuperación del agua para los pueblos, ¿no? Te lo digo como miembro del MAS, ¿no? Que estamos luchando en esa causa años, y como también el cambio de la constitución, como también el no más AFP. Todos esos cambios afectan indudablemente los intereses de las corporaciones que tienen sus inversiones en Chile y van a tratar de bloquearlo debido a este tratado con esta facultad que les da, una de demandarnos y otra de revisar nuestras leyes. Así que eso en términos de soberanía es muy complicado. Y los otros temas tienen que ver con la salud y tienen que ver con la alimentación, ambas cosas muy relacionadas, ¿no? Estamos todos llenos de en nuestra familia, siempre sabemos de alguien que padece alguna enfermedad, y tal vez nueva, catastrófica o cáncer. Y bueno, este tratado, ¿en qué va a afectar más ese drama que ya viven muchos de chilenas? Y que va a demorar la posibilidad de que se cuente con remedios genéricos, porque le prolonga el tiempo de duración de la patente, porque estos remedios vienen de afuera. Están hechos por las corporaciones transnacionales farmacéuticas, que son las verdaderas redactoras del tratado, junto con empresas como Monsanto Bayer del área agroalimentaria. Y en esa medida, entonces, como no el Estado se va a demorar en hacer los genéricos, no va a haber estos medicamentos disponibles para la gente que está sufriendo estas enfermedades catastróficas. Y otro punto, digamos, que también nos interesa sobremanera, es el que tiene que ver con la alimentación y que está ligado al tipo de agricultura que promociona este tratado. Este tratado quiere más de lo mismo en el campo, o sea, más uso de los agrotóxicos que generan cáncer como el glifosato, más uso de semillas híbridas que para crecer necesitan las semillas mejoradas que llaman ellos, pero que son en el fondo las semillas que tienen dueño, las semillas de Monsanto y de la Bayer ahora, de Syngenta, de todos aquellos que están afectando, digamos, la salud de los chilenos, a ellos les entrega plena garantía. Impide que los campesinos vuelvan a sembrar las semillas si es que le compraron una vez y no le compran el año siguiente, y criminaliza el hecho de la resiembra, o sea, quita derechos ancestrales a sembrar, ¿no?, de producto de tu cosecha, porque aducen que es semilla de ellos, y además pone en riesgo la semilla verdadera, la semilla tradicional, puesto que estas empresas, por la vigencia que obliga el tratado de Lupov 91, y un tratado de las empresas, obliga, o sea, ellos decir de que la semilla que es similar a la de ellos, también es de ellos. Y por tanto eso les da un universo infinito de reclamo. Y afecta la semilla tradicional, la semilla recuperada, la semilla que se usa para tener cultivos agroecológicos. Y aquella en la que está trabajando toda la gente que busca alimentar bien a sus niños y niñas. Bueno, razones más que sobran para oponerse al TPP y para participar de este plebiscito. Dos consultas. Exacto. ¿Qué se va a hacer con los resultados del plebiscito y qué se viene por parte del movimiento después de este ejercicio también de participación que entendemos que no es vinculante? Claro, mañana hay un, quiero decir, el lunes. El lunes hay un punto de prensa que todavía no está definido el lugar, así que eso corresponde al equipo que está implementando el plebiscito, que es el que va a tener los resultados en la mano, ¿no? Y que son compañeros de la región de Valparaíso. Entre ellos, Tomás Lago Marcino, de la Fundación Equidad, que es miembro de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, la cual yo también integro. Estaba acá en aire puro. Lo van a anunciar ellos porque se va a hacer una programación especial por Facebook, ¿no? Por la página de plebiscito, en la cual desde la serie en adelante va a haber entrevistas, música y relato respecto de estas últimas horas del plebiscito ciudadano autónomo. Y luego, como te digo, el lunes se entregarían los resultados. La idea es entregárselo lo más directamente posible a los senadores para que se impacten, para que tomen conciencia que las regiones donde están sus votantes se han expresado, y para que ellos vean entonces que su voto en uno u otro sentido va a tener consecuencias. Ese es el asunto, o sea, que él, porque el lenguaje de los políticos es el lenguaje de los votos, entonces le vamos a entregar votos para que ellos vean y vean, a ver, en mi región yo necesito tantos votos y resulta que en mi región tantas personas votaron no al plebiscito. Entonces queremos hacerle muy duro el camino a quienes pretendan entregar nuestra soberanía, nuestra salud y nuestras semillas. Oiga, una última consulta. Hay gente que hace la vinculación del TPP con otra sigla que también es súper extractiva y va de la mano con lo que persiguen estos tratados finalmente, que es el IRSA, en el sentido de que algunos mencionan que el TPP de cierta manera da como la certeza jurídica, por llamarlo de alguna manera, y el IRSA genera la inversión geográfica territorial para poder de cierta forma extraer la semilla, extraer el mineral, extraer el agua, finalmente lo que ellos mencionan como recursos naturales y lo que otros conocemos como bienes comunes. ¿Cómo se podría dar esa vinculación? ¿Va por ese lado? Sí, efectivamente, porque el IRSA es un gran plan de infraestructura para generar las condiciones que requiere el extractivismo para funcionar en pleno. De manera que está todo ligado, porque el TPP es activismo puro y concede las garantías a las mega inversiones, y todo lo que hace el IRSA es asegurar el flujo del resultado de estas mega inversiones. De manera que, claro, todo está ligado. Si el modelo neoliberal trabaja así, trabaja en coordinación, trabaja con mucha anticipación, preparando terreno para su, para ir optimizando sus ganancias. Así que, claro, en todo lo que sea denuncia contra el IRSA y alertar a los pueblos y alertar a los territorios donde se empiezan a desarrollar o anunciar estos proyectos de infraestructura, es muy necesario. Excelente, estimada. Invite nuevamente a la gente a participar de... Te visito aquí a un día. Los que no pueden ir a los puntos de votación que aparecen en el Face o que ustedes se enteren pues mirando por ahí las redes, entonces simplemente métanse en www.plebiscitotpp.cl. Es súper fácil, tienen solamente que poner su número de RUT. Más allá les va a preguntar la región a la que pertenecen, la fecha de nacimiento, y luego hay otro número que es muy divertido porque ha suscitado controversia. Ese no es una clave muy extraña, muy especial, pero en realidad lo que se escribe es la fecha de nacimiento al revés, tal como está en el carné, en el reverso. En la segunda corrida del carné hay un número y se pide que se copien 6 números, y esos 6 números corresponden a tu fecha de nacimiento al revés. Por ejemplo, no sé, pues el 59, después viene el 10 si nació en octubre, después viene el 5 si naciste el 5 de octubre. Entonces 59, 10, 5 es la fecha que se pide. Y eso es todo. Y luego, bueno, puede aparecer un captcha para asegurar de que no es un robot, porque aquí ha habido muchos ataques que han sido conjurados, han sido detenidos, ataques cibernéticos para joder este plebiscito. Pero los compañeros están trabajando muy finamente para detener todo eso, y se toman todas las medidas entonces de manera que la página no se caiga. Así que es solamente eso. Y luego entonces si llenaron todos los casilleros, como les dije, va a aparecer un cuadradito que dice votar, se pone el tic en votar. Bueno, primero le preguntan si vota sí o no, obviamente que hay que entregar las dos opciones, es un plebiscito. Y lo mismo, entre paréntesis, que van a hacer los senadores, porque resulta que ellos no pueden agregar ni un pelo, ni una coma, ni un punto, nada, nada, nada, ni una palabra al tratado. Esto se vota sí o no. Por eso es que nosotros lo sometemos también al plebiscito a la gente. Los senadores van a hacer lo mismo. O sea, claro, pero ellos, en fin. Y entonces va a aparecer el final, después que pusiste tu opción, que espero sea no, obviamente. Después aparece un cuadradito que dice votar, hace clic en votar. Y enseguida entonces aparece un cuadrito arriba que dice su voto ha sido recepcionado satisfactoriamente, o algo así, una frase de seguridad, ¿no? De que votaste. Y bueno, después que esto termine, vamos a seguir el trabajo, como te digo, acosando a los senadores, pues porque ya va a ser mostrar este resultado por todo el país, y fundamentalmente irlo dividiendo por regiones, de manera que ellos tengan muy claro las consecuencias de su voto. Y también hay algunas... Se entiende que va a haber todavía alguna otra sesión en el Senado, porque algunos economistas van a ir a exponer. Así que eso falta todavía en el Senado. De ahí pasaría, votaría la Comisión de Relaciones Exteriores, y luego de votar la Comisión de Relaciones Exteriores, que no es definitivo, sino que es solamente la recomendación que hace la Comisión al Senado, pasa a la Comisión de Hacienda. Desde Hacienda no sabemos más, sabemos hasta ahí nomás. Originalmente ellos iban a pasarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el tema del quórum. Pero ahora, como el TC sacó un fallo, digamos, se negó a estudiar el tema, no sé si van, entonces eso va a significar que también ellos, el Senado, no lo pase a la Comisión. O sea, en definitiva, el camino que sabemos es que en unas 2 semanas más o menos se vota... Que votaría, todo esto es condicional porque no depende de nosotros, depende de estos señores que están ahí sentados en el Senado. Se votaría en la comisión y de allí pasaría a la Comisión de Hacienda. Es lo que puedo decir hasta ahora. que es bastante, y te lo agradecemos enormemente aquí desde el Aire Puro y también desde la Radio Placeres de Valparaíso y la Red de Medios de los Pueblos. Lucía, un abrazo gigantesco. Dígalo. El día jueves estuvieron en el Senado tres compañeras activistas contra el TPP y hablaron de las consecuencias ambientales en distintos rubros. Estuvo una compañera que representa a Casa Chile, que es un conjunto de personas y digamos familias que viven de manera ecosustentable en el campo, en fin, y son agricultores, y ella habló entonces de las consecuencias para la sustentabilidad y relacionado con el cambio climático de esto, del TPP. Seguramente esto va a ser subido. Después habló Mariel, a internet me refiero, porque se transmitió en vivo y después aparece la versión del Senado. También estuvo Mariel en la Rocha, o sea, Acción en Predicción Chile, explicando las consecuencias de este tipo de agricultura promocionada por el TPP para la salud de los chilenos y lo que significa amarrar nuestra legislación a la imposibilidad de avanzar en políticas públicas que protejan la agricultura, la agroecología, y en cambio entregan, digamos, el vamos para siempre a estos plaguicidas cancerígenos. Y también estuvo Patricia Núñez de la Escuela Reverde denunciando los impactos en el tema de la semilla. Así que fue una sesión bastante animada, muy muy importante para nosotros, ¿no? Y que espero entonces que los auditores puedan ver en internet cuando podamos subirla. Excelente invitación, Lucía. Redoblamos el abrazo y que le vaya muy bien y que siga fluyendo el plebiscito contra el TPP. Gracias a ti, René. Un gusto estar con placeres. Excelente. Chau. Estábamos ahí entonces con Lucía Sepúlveda. Recordemos que lo que se sabe del TPP es a propósito de una filtración que hace la gente de Wikileaks, porque si no, no se sabe absolutamente nada de las implicancias que tiene este tipo de tratados. Compañeras, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto o nos vamos con una música para llegar a la parte final. Yo así cortito, que queda un montón de desafíos en torno a este TPP-11, igual además de este plebiscito, que igual es un súper buen ejercicio, creo yo, como de poner las cartas sobre la mesa, decir, oye, acá estamos, ¿cachai? Golpear la mesa, pero igual sigue habiendo un trabajo, pucha, de distintas aristas para que este proyecto no pase, así que es un avance todo el rato. Ya, pues nos vamos a la música. A propósito del Senado, de la Cámara de Diputados y todo eso. Anita me había pasado una canción. ¿Vamos con esa, no? No sé. Tenía ahí una preparada para. Sí, era como especial. Ya, vamos a cerrar con la que trajiste tú. La Paloma está saludando a las auditoras del Aire Puro y auditores. Este es Alonso Núñez, cantautor patagón de Coyhaique, que anda por la isla de Chiloé. La canción se llama Bufones y está dedicada a todos los que trabajan ahí en Pedro Montt con Avenida Argentina. Que compra bufones para la corte de un rey español. Quieren artistas sin revoluciones, malabaristas. Oye, la sacamos igual. Excelente, fue idea de la... Sacar una hora más para partir, buscando nomás, una cara bonita. Quieren orquestas cuando pudiera, para olvidar. Y van mirando como señorita, una hora en cada enamorada. Ya me lo mandé por Twitter para poder editar. Y para ser un buen bufón se necesita no entender nada de la realidad. Y yo no sé cómo es que no me invitan, si estoy esperando que me vengan a buscar. A ver cómo les va. Yeah, presidentes para olfatear. Hay intendentes con cara de nada. Oye, parlamentarios, poder policial. Invitaciones. Si tienen actividades. Y van dejando su hoja de vida. Porque ya están encomendándose a Santa Piedad. Van practicando sus trucos de ida, pero de vuelta vienen sin pensar. Y van llorándole al gerente unas migajas o lo ahora que sí partimos sea de su caridad. Y yo no sé cómo es que se rebajan para servirle. Todo bien, su majestad. Todo bien, su majestad. Todo bien, su majestad. Todo bien, su majestad. Pareja ah, que se llama Verdes Actividad. Se llama Miss Belleza Verdes Actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Yo por ahí me mandó un amigo que ya está escuchando, tengo que decir, desde la presentación. Gran no sé aniversario, Verde Te Quiero Verde, Encuentro Cultural Canábico. Este sábado 27 de julio, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. En Almirante Montt 109, Cerro Alegre, Valpito. Tendremos talleres y charlas, extracciones y testeos, bingo mágico, almuerzo canábico, expo, feria, asesorías canábicas de Gaia. Sean todos invitados. Todas las info y las inscripciones las puedes encontrar en nodovalpo@gmail.com. Entradas en nodovalpo@gmail.com. Preventa mágica, 5.000, más almuerzo, más semilla, más regalo, solo 30 cupos a 5 luquitas. Entrada general, 3.000, más semilla o gusto. No te quedes fuera del aniversario del Verde Te Quiero Verde. Los esperamos. Están tratando de tener toda la información. Lo único que se sabe es que atacaron a la policía para evitar pero parece que me dieron que todavía no. Claro. Ya, ahora vamos. Ahora sí, hace tiempo que no radio controlaba. Vamos con actividades y este sábado 3 de agosto se realizará el encuentro preparatorio de la región de Valparaíso de la Cumbre de los Pueblos 2019. Salvemos la tierra, cambiemos el sistema. El sábado 3 de agosto, a 10 minutos caminando desde la estación Limache, en el Colegio Latinoamericano, en calle Condel 571, una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Si usted quiere saber más información, existe un Facebook y parece que un Instagram que se llama Cumbre Pueblos 19, para que usted pueda participar de esta cumbre de los pueblos que buscan la construcción de alternativas que existen al modelo de desarrollo neoliberal capitalista. Eso para invitarles. ¿Joni? Y bueno, invitarle hoy día al carnaval de invierno en Los Cerros, Y bueno, aquí vamos a estar transmitiendo en un ratito más. Van a estar los compañeros allá. Esta actividad es hoy, sábado 20, en la toma Violeta Parra y la toma 18. Y también la Ángel Parra. Y la Ángel Parra. Uh-huh. Eco. Y bueno, vamos a estar ahí hasta las 6, así que si se quiere acercar, vaya a ver a los grupos que van a estar por ahí. Por lo que recuerdo, ya, acá los tengo. Güiro Cumbiero, La Charagüilla, Tumbaía, Palo Banga, Morga la Revolución Carnavalera, y bueno, va a estar Joan Contreras, Feñez, La Camila Jorquera, Payasito Donaire, Onda Canciones Infantiles y Cuentos Amapola. Así que ahí pues, vamos a estar ahí con altas actividades, así que vaya. También la historia importa, ¿no? El cambio curricular, esto lo manda un amigo, un saludo al Alejandro Carvajal. La presentación del libro La Dictadura de Jorge Baradit, esto va a ser el 24 de julio a las 19 horas en el Auditorio Las Heras, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valparaíso. Así que quienes quieren ir a esta presentación del libro, 24 de julio, 19 horas. Oye, y recordemos que el jueves 25 es el día por un aborto libre. Ya, todavía no sé si la consigna es gratuito. Seguro, seguro sí. Autónomo. Autónomo. Entonces, bueno, eso vamos a estar ahí en las calles igual el 25. Sí, y también conmemorar que hoy se están celebrando los 20, los 10 años de la implementación de la estrategia de amor entre mujeres para acompañarnos y tener experiencias de aborto autónomos, libres y seguros. Así es que harto cariño a las compañeras que están en Concepción, en el lugar donde se creó esta estrategia y que después se empezó a replicar en distintas partes de China. Han sido 10 años. Se va a lanzar el manual guía para realizarse un aborto seguro, además de compartir las estrategias lesbofeministas que se han desarrollado durante todo el tiempo desde que se creó la línea aborto en Concepción. Así es que eso, aguante. Quería comentar de hoy día el 20 de julio, sábado 20 de julio, tenemos el encuentro de rap con perspectiva de género. Hay que conversar si es perspectiva de género, feminista. ¿Por qué? ¿Por qué perspectiva de género? Me decía la compañera en Casa Hormiguero. Así que ahí van a estar, va a haber un conversatorio de masculinidades. Talleres de ginecología natural, danza afromatriz y medicina china. Y va a estar Wakolda Sound, Power Sound System. Ah, que está bueno el nombre igual, Wakolda Power. Y es un micrófono abierto donde van a estar lanzando Rima, Nicora, Chicotea los Caracoles, Pensativa, Negra Domi, Casly y MC Aire. Así que eso partió ya en Quebrada Verde con República, en Playa Ancha, en Valparaíso. Así que Casa Hormiguero Mágico, vaya compañero, compañera. Nos despedimos entonces. La Anita tiene una canción y una actividad final, parece. Sí, así como el 25 de julio es un día en el que nos reunimos a hablar de aborto, también es súper importante recordar que el 25 de julio es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces, ahí de hecho hay una crítica de parte del feminismo antirracista en cómo al final la agenda del aborto siempre se superpone en este día, pues, así que ahí es importante hacer los cruces que nos importan, pues, aunque la cosa se ponga más compleja, también se pone más interesante. Exacto, el rato la agenda popular sigue en la calle. Sí, pues, hay que aprender de las compañeras, si tienen razón. Así que vamos a terminar con una tremenda mujer afrodescendente. Ahí está. Ella se llama Dora Lice y es una mujer hermosa. Y esto se llama Miss Belleza Universal. Atención con esto porque va a estar bueno. Buenísimo. ¿Qué haría usted si saldría electa Miss Universo? ¿Cómo se siente usted siendo Miss Universo? Me siento muy chiquita. A masa representante del concurso de Miss Beleza Internacional. Miss Universe. Representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata... Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será grande. Miss Universo. Moldo high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto a pressão. Não basta ser mulher. Tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Outro high-tech, modelo ocidental. Vaga, clara e alta, Miss Beleza Universal. Basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto a pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão, tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. É ditadura e há quanto a pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, Luis. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.